paso a lo largo el viejo cartero, y no meterá con lo que mi alma ansía, y no meterá con lo que tanto quiero. Loco de pasión y de embeleso, al ver mi nombre por tu mano impreso, tu mano de nieve, la besaría así con ansia loca, la besaría con febril espeso, como he besado tus ojos que hieren, como he besado tu fragante boca, como he besado tus ojos que hieren, como he besado tu fragante boca, como he besado tus manos de nieve. No me escribiste ayer, qué extraño es eso. Tu carta para mí siempre fue un beso que me colmara de placeres. No me escribiste ayer, qué extraño es eso. Diamante corazón de amor se muere. Como he besado tus ojos que hieren, como he besado tu fragante boca, como he besado tus manos de nieve. No me escribiste ayer, qué extraño es eso. Tu carta para mí siempre fue un beso que me colmara de placeres. No me escribiste ayer, cuánto lo extraño, sabiendo como yo tanto te quiero. Como yo tanto te quiero.